Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Grupo Frontera con La Loba, con Shakira. Shakira presentando su nuevo éxito que ha sido lanzado hace algunas horas, hace solo 10 horitas fue lanzado repentinamente el video de Entre Paréntesis con el Grupo Frontera, que sorprende a sus fans. Luego de 7 años de espera, los fanáticos de Shakira volvieron a tener el lanzamiento de un nuevo disco musical, como se vio en los pasados días con la llegada de Las Mujeres No Lloran, uno de los álbumes más esperados de la barra Barranquillera. Esta producción, tiene conocidas canciones como Te Felicito, Monotonía, Acróstico y Copa Vacía, en el que también hay nuevos temas como Tiempo Sin Verte, Como Dónde, Cuando Nace, Última, Puntería, junto a Cardi B, La Fuerte, con Bizarrap, Coere, con Rauw Alejandro, y Entre Paréntesis, que es el lanzamiento que tenemos esta mañana, es el fondo musical con el que empezamos esta edición del Café Mañanero, edición muy especial para hoy, 26 de marzo. Soy Nicky Cuervo, acompañándolos, y ya se conecta con nosotros para empezar esta edición del Café Mañanero. Jorge, buenos días. Buenos días, Nicky, buenos días a todos nuestros oyentes. Con música, a ver si me estás escuchando perfectamente. Sí, con buena música. Shakira está sonando fuerte, sí. Después de muchos años ha vuelto con una producción discográfica, Las Mujeres Ya No Lloran. Ajá. Sí. Y ha revolucionado el mercado latinoamericano. Ha empezado muy bien, Nicky. ahí vamos, poco a poco. A ver si te anima, a ver si nos estás recibiendo la señal bien, Nicky. Bien. Los siento. Ah, gracias. Bueno, saludos para todos nuestros oyentes que comienzan bien temprano, muy bien informados. Así que después de la música viene inmediatamente pues los temas que estaremos abordando hoy en nuestro programa. En primera instancia, de lo que se habla hoy en España y el mundo. Bueno, primera instancia decirle que nos encontramos en Madrid, estamos en el cubrimiento de Latinos FM del compromiso entre Colombia y Rumanía. Esta noche, exactamente a las 8:15 de la tarde, recuerden, retransmisión a través de Latinos FM. Partido amistoso de preparación, en el caso de Colombia, para la próxima Copa América, mientras que por los lados de Rumanía para la próxima Eurocopa. Por cierto, hoy se da un compromiso muy importante. Este partido se va a dar en el Civitas Metropolitano, el Estadio del Atlético de Madrid, y en el Estadio de el Real Madrid. Sí, la casa de Vinicius Junior, tendremos un encuentro muy importante. España-Brasil. Y hoy es un protagonista Vinicius Junior por las lágrimas. Ayer en rueda de prensa se derrumbó el jugador por todo este tema del racismo, del que tanto se ha venido hablando, no desde esta última temporada, sino desde que el jugador pisó tierra española. El asunto lo vamos a estar abordando más adelante porque es muy delicado, es decir, va más allá de lo deportivo. Es increíble cómo las lágrimas de Vinicius Junior le han restado protagonismo a este encuentro, este gran encuentro entre España y Brasil. Pero vamos también con el tiempo, no podemos olvidarnos del tiempo, Nicky, porque estamos en Semana Santa y todo el mundo está mirando para arriba. Y la verdad es que está cayendo, y por toda España. Madrid no es la excepción, y de hecho durante el compromiso de Colombia y Rumanía se prevén lluvias, va a caer, de manera que habrá que llevar el chubasquero o el paraguas, pero no importa, esa es la selección. Para este martes tendremos cielos cubiertos, precipitaciones y descenso generalizado de las temperaturas. En resumen, ese es el pronóstico del tiempo para hoy. En todo caso, decirle que contamos con una temperatura de 13 grados centígrados en la ciudad de Valencia. En Madrid tenemos a esta hora también una temperatura de 9 grados. Más adelante estaremos nuevamente dando cuenta del parte meteorológico de la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, adelantamos lo que es noticia hoy de forma especial, nuestro cubrimiento, pero vamos también a lo que es noticia en general en el plano nacional. El fiscal que se opuso a investigar al expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, y líder de Junts, por terrorismo, se da de baja de la asociación al no recibir amparo. Entre tanto, el Partido Popular reitera que investigará en el Senado las ramas del caso Coldo y empresas rescatadas vinculadas al entorno del presidente Pedro Sánchez. El Partido Socialista ha elegido a una rival de Almeida y Ayuso para la Comisión de Investigación de las Mascarillas. Bueno, estos son los temas que trae en portada hoy la prensa a nivel nacional. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico porque estamos pendientes de lo que ocurre en Venezuela, en Colombia, y la noticia está concretamente en Venezuela porque ayer compareció la candidata de la oposición, mejor dicho, la que eligió María Corina Machado al estar inhabilitada. Estamos hablando de Corina Yorix, que explicó en el canal NTN24 la imposibilidad para inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. No ha habido forma, y de la manera, como diría la canción de Rubén Blades, más vulgar y descarada, no se ha podido acceder al sistema del Consejo Nacional Electoral para inscribir a la candidata, ni siquiera acercándose a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral ha podido la oposición inscribir a su candidata, repito, Corina Yorix. Siguiendo con más de la actualidad del contexto internacional, hoy se está hablando muchísimo de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha pedido por primera vez un alto el fuego en Gaza con la extensión de los Estados Unidos. Recordemos, lo que se busca es detener de alguna forma la incursión de Israel o la forma como viene atacando en Gaza. Recordemos en todo caso que persigue a los terroristas, pero de por medio está la población. La noticia, sin duda alguna, que el Consejo entonces de Seguridad de la ONU ha aprobado este lunes por primera vez y tras 4 intentos fallidos previos una resolución en la que se pide un alto el fuego en la guerra de Gaza, que ha causado una muerte de 32.000 personas en menos de 6 meses. Había sido propuesta por los miembros electos del organismo y ha sido aprobada por 14 votos a favor y una abstención, la de Estados Unidos. La votación ha suscitado los aplausos de la sala, cosa raramente sucedida en la ONU. Es sin duda la noticia más importante en el contexto internacional, mientras Vladimir Putin, luego de los atentados terroristas, ha reconocido que sí, que los autores del atentado pertenecen a Al-Qaeda, pero busca alguna responsabilidad de Ucrania, ya que los terroristas pretendían huir precisamente hacia la frontera ucraniana. Son las noticias más importantes del día. Empezamos precisamente hablando de lo que nos ocupa hoy, que son los deportes. Fecha FIFA, y en este orden de ideas, pues tenemos el duelo que nosotros estamos cubriendo de una forma especial, que es el Colombia-Rumanía en el estadio Civitas Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid. Hoy precisamente es noticia Amaranto Perea, porque ayer volvió para que fue su casa. De hecho, estuvo en la rueda de prensa. El entrenador, el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, le concedió el protagonismo a Amaranto Perea, que recordemos estuvo cerca de 10 temporadas en el Atlético de Madrid. Tiene un muy buen pasado el asistente técnico de la selección y estuvo respondiendo las inquietudes de los periodistas. Más adelante precisamente vamos a ofrecerles todos los detalles de lo que fue la rueda de prensa habló lógicamente de lo que representa para él regresar a las instalaciones de Alcalá de Henares, donde se llevó a cabo el entrenamiento y también la rueda de prensa, de ver de cerca los colores del Atlético de Madrid, el equipo en el que militó, repito, durante muchos años en la Liga Española. Y lógicamente de su trabajo ahora mismo como asistente técnico de el entrenador Néstor Lorenzo. Colombia llega a este compromiso invicta, prácticamente en la era Néstor Lorenzo no ha perdido, y esto quiere decir que la selección anda bien en su camino hacia la próxima Copa América, que se va a celebrar en los Estados Unidos entre los meses de junio y julio, justo cuando en Europa se celebra la Eurocopa. Ya les hablábamos precisamente del otro compromiso que acapara hoy la atención, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. En el Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid, se enfrentarán España-Brasil. Vinicius Junior, que viene siendo figura con el Real Madrid, ahora está con su selección. Y ayer se derrumbó en la rueda de prensa por el tema de el racismo que ha venido sufriendo en España. Es una triste realidad, es un tema ampliamente conocido. Vamos precisamente a escuchar lo que decía Vinicius Junior. El tema, desde luego, es bastante polémico. Están quienes se solidarizan con él y también están los críticos, ¿no?, que piensan que Vinicius Junior dramatiza. En todo caso, es un tema muy serio, muy sensible, y amerita ser prudente a la hora de abordarlo, reconociendo en primera instancia que sí, desafortunadamente aún hay racismo en los estadios. Son unos cuantos, no representan el comportamiento ni el pensamiento colectivo de la sociedad española, pero o sea, escuchemos a Vinicius Junior. Eu tenho que me concentrar muito todos os dias. El silencio es parte del momento. Los silencios no son admitidos en la radio, pero debo decirle que ese silencio largo, prolongado, es justo cuando Vinicius Junior se ve totalmente derrumbado. No podía continuar, no le salían las palabras. Lo intentaba y no le salía. Y ofrecía disculpas. En la sala de prensa, un aplauso tratando de animarle, pero el tema amerita evidentemente una profunda reflexión, porque se ha hablado muchísimo de lo que viene padeciendo Vinicius Junior. A ver lo que dice Vinicius, vamos a seguir abordando, escuchando más. Seguro que España no es un país racista, pero hay muchos racistas aquí, y muchos de ellos están en los estadios. Y eso hay que cambiar, porque quizás la gente no sabe realmente lo que es racismo. Y eso es muy complicado, porque yo con 23 años tengo que enseñar a muchos españoles lo que realmente es racismo y que realmente me afecta, que realmente mi familia se queda muy triste en casa. Y como Julio ha dicho, que antes tenía menos. Y yo también pensaba que antes tenía menos, pero desde mi primera vez que he denunciado el racismo en España, en los campos, las cosas van aumentando. Porque como ellos no son punidos, ellos tienen más fuerza, que saben que pueden hacer de todo. Y saben que todas las palabras que ellos dicen sobre el color de mi piel, me puede afectar dentro del campo, y eso intento hacer para que que yo pueda jugar mal, pero hay otras maneras que ellos pueden decir y que yo no voy a tener problemas con ninguno de ellos. Yo solo quiero jugar, solo quiero estar bien y que puedo ir a todos los campos de España con la tranquilidad que nadie va a me jugar por el color de mi piel. Luego de recuperarle el ánimo, Vinicius Junior lo explicaba todo y muy bien. Desde los micrófonos del Café Mañanero, desde Latino Deportes, toda nuestra solidaridad con Vinicius Junior. El tema lo hemos abordado en numerosas ocasiones con el director del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, y vamos a ver si logramos recuperar parte de esas conversaciones, si no es posible contactar con el propio Ibarra. Pero por otra parte también queremos abordar el tema con Senna, Marcos Senna, jugador brasileño, también de color, que sin embargo no sufrió ese racismo, no lo contaba en los micrófonos. Entonces no sabemos por qué el público o esos aficionados, que son una minoría, se ensañan con Vinicius Junior. Lo vimos en el estadio Mestalla, el tema ha sido polémico. ¿Hasta qué punto Vinicius Junior ha sabido manejar la situación? También cabe la reflexión. Pero desde luego, el 99% de lo que está pasando es responsabilidad de los racistas, que los hay todavía. Como extranjero que soy en España, evidentemente vemos las miradas en condición de diferente, ¿no? No siempre es un caso de racismo, pero no todo el mundo sabe asimilar una situación de esta naturaleza. Yo particularmente entiendo que en el Real Madrid le tendrán un equipo con psicólogos, con terapeutas, con team que le ayudarán a entender este tema, ¿no? Hay que ponernos en el lugar también de Vinicius Junior, que es un jugador muy joven y que, si bien también en nuestros países de América Latina hay racismo, porque el racismo no solamente está en España, no solamente está en los estadios, es un reflejo de la sociedad. Está también en los bares, está en las calles, está en los centros comerciales y está en todos los países. No podemos decir que aquí haya más que en cualquier otro país de América Latina, pero se ve que Vinicius Junior lo está padeciendo como nunca. Y esto, insisto, amerita una profunda reflexión. Yo me quería quedar ya, porque me he tomado el tiempo, con el tema, el monólogo de actualidad. El monólogo de actualidad. Quería quedarme ya en el caso de Vinicius Junior y por qué hoy ocupa las primeras páginas a nivel nacional e internacional. Es una escena que no habíamos visto, decir, sin antecedentes en el deporte de España. Y repito, el llamado es a una profunda reflexión de parte de la sociedad y en primera instancia de los aficionados del fútbol. Más allá de vestir una camiseta, está un ser humano. Y prueba de ello es que muchos de estos jugadores, luego de vestir la camiseta del Real Madrid, del Barcelona, del Valencia perfectamente, visten la camiseta del Español, del Sevilla, del Atlético de Madrid, del Villarreal, cualquier otro equipo. Son jugadores, seres humanos. Por lo tanto, no hay que confundirlo, no hay por qué atacarlos. Y valiéndose del color de piel o la apreciación que alguna persona pueda tener sobre el color de piel. Esa gente con un concepto caduco, con la mente, el cerebro pequeño, que los hay en los estadios. A Dani Alves, otro de los que es noticia hoy, también lo padeció. Él se lo tomaba de una forma distinta, ¿no? Pero en el caso de Vinicius Junior se ve que le está haciendo mucho daño y hay que parar. Y de esta forma también nosotros vamos concluyendo esta reflexión, repito, que se desprende de la noticia del día. Las lágrimas por racismo de Vinicius Junior en la concentración de su selección cuando iba a enfrentar justamente España. Vaya momento. La otra noticia del día, Dani Alves, que ha salido de prisión luego de pagar el 1 millón de euros de fianza que le ha impuesto la audiencia de Barcelona. Recordemos, ha estado condenado por un caso de violación. Ha estado más de un año. Ha logrado recobrar la libertad, pero no podrá salir de territorio español. Es más, tiene que presentarse todas las semanas en un juzgado. Hubo protestas en las afueras de la Audiencia Nacional porque hay movimientos que no están de acuerdo con la libertad de Dani Alves, pero aquí se ha acogido al uso de la ley. Y tenemos muchos temas para abordar en el día de hoy, mi estimado Nicky Cuervo, pero usted tiene más allá. Ya tenemos por ahí precisamente a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae en resumen toda la actualidad deportiva, pero va a ser precisamente luego de la pauta publicitaria. Cumplimos con los compromisos con nuestros anunciantes y de vuelta entonces ya estaremos con Adolfo Jiménez del Río y el resumen de la actualidad deportiva, asimismo Carlos Angulo con la nota ecológica, porque aquí también asumimos el compromiso de la sociedad con el medio ambiente. Y posteriormente estaremos también dando cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y cómo no, Nicky Cuervo se trajo toda la discoteca de la actualidad. Nicky, claro que sí. La consola es tuya, el estudio es tuyo. Vale, vamos a ir con esta pequeña tanda comercial y ya regresamos con todo esto que nos ha dicho Jorge aquí en el Café de la Mañana. Ya regresamos. Y con un poco de thrash metal de la banda Ardivesa comenzamos este nuevo segmento del Café Mañanero, y es que ha muerto Eduardo Pardo, miembro de la banda de thrash metal Ardivesa, a los 34 años. El público fiel de la música de Navarra y especialmente los más fanáticos de la música metal han llorado este fin de semana la muerte de un miembro bastante querido en la industria de la región. Eduardo Pardo, integrante y bajista del grupo Ardivesa, que ha muerto a los 34 años de edad. El músico era muy querido en su territorio y también era maestro de música. En el mes de junio del 2022, el bajista decidió dejar de hacer directos con la banda para centrarse en su gira como técnico de otra de las bandas fuertes, que es el grupo del cantante Drogas, el Drogas. Su banda se ha despedido de él con sentidas palabras. Y bueno, y recordamos algo de su música, de Ardivesa como bajista. Y bueno, el sentido pésame pues para todos los seguidores de la música del thrash metal. Eso es parte pues de las noticias que hacen parte de esta mañana del Café Mañanero. Vamos a retomar con lo que ha prometido Jorge. Vamos a ir con la nota ecológica que nos trae Carlos Angulo. Y vamos a estar también más adelantito con la noticia, con el avance deportivo, con el calendario, las tendencias y personaje del día. Empezamos con la nota ecológica con Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, Sevilla y Barcelona consiguen finalmente la etiqueta misión. Se trata de una de las iniciativas de la misión en Unión Europea de las 100 ciudades climáticamente neutras e inteligentes para los objetivos de Europa 2030. Entre ellas se encuentran Madrid, Valencia, Valladolid, Vitoria y Gasteiz, junto con Zaragoza, que ya obtuvieron esta misma etiqueta en el año 2023, y ahora se unen Sevilla y Barcelona a estas ciudades que forman parte de la plataforma Cities 2030 lanzadas por el Ministerio para la Transición Ecológica. Es así como en el marco de los European Research and Innovation Days, celebrados en Bruselas entre los días 18 y 21 de marzo, este término reconoció las iniciativas puestas en marcha en estas ciudades para lograr la neutralidad climática, teniendo como sus metas facilitar el acceso a la financiación pública y privada, presentando así la misión de 100 ciudades climáticamente neutras antes del 2030 para acelerar el cumplimiento del Acuerdo de París como uno de los puntos más importantes del Pacto Verde Europeo, como una demostración que es posible alcanzar la neutralidad climática antes del año 2050, poniendo por parte de labor las principales ciudades de España donde se encuentra la mayor cantidad de población. Gracias, Carlos, con la nota ecológica en el día de hoy. Vamos a avanzar también con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el avance deportivo del día de hoy. Adolfo, ¿qué avance tenemos para el día de hoy? Comenzamos con la Selección Colombia, la cual tiene un enfrentamiento bastante fuerte ante Rumanía. Y es que recordemos que podría ser la reivindicación de la tricolor frente a una selección que le ha generado dos derrotas en dos mundiales. Una en 1994 en USA y la otra en Francia en 1998. Y es que las palabras del entrenador rumano Eduard Iordanescu dan pie para pensar que estamos o está la Selección Colombia a un alto nivel. Asimismo, las palabras de Amaranto Pérez, el asistente deportivo de la tricolor, lo dicen todo, y es que asegura que va por muy buen camino la Selección Colombia. Recordemos que la nómina inicial de la Selección Colombia ante Rumanía es una nómina de lujo. Continuamos con las palabras de George Russell en el día de ayer del Gran Premio de Australia, cuando tuvo el accidente frenada después de que Fernando Alonso le hiciera un parón tremendo en la curva 3. Y los ciclistas colombianos que ya tienen definido cómo continuarán esta temporada 2024. Asimismo, tenemos el llanto de Vinicius Junior en la rueda de prensa del día de ayer, preparativa para el partido amistoso ante España, Brasil-España. Y Kylian Mbappé, que ha dejado en entredicho la llegada al Real Madrid. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Sí, eso es lo que tendremos, parte de lo que tendremos esta tarde, porque tenemos un segmento bien importante de deportes en el Café Mañanero hoy, edición especial desde Madrid, porque tenemos encuentro de Colombia frente a Rumanía y España frente a Brasil, entre muchos otros. Vamos a avanzar también con el calendario para el día de hoy. Carlos Angulo nos presenta el calendario y todo lo que tiene que ver con esto, con lo que recordamos que sucede un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Clima, de igual forma que este martes 26 de marzo es conocido por ser el día de concientización con respecto a la enfermedad de la epilepsia. ¿Y qué más pasa un día como hoy? A su vez, recordamos entre las efemérides que hoy es conocido por ser el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, de igual forma que entre los aniversarios del día, el reconocido cantante estadounidense Steven Tyler, el líder de la banda Aerosmith, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando ya 76 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Sí, eso es parte de lo que recordamos, de lo que sucedió y de lo que se conmemora un día como hoy. Vamos también con Adolfo Jiménez del Río, que nos va a estar actualizando con el tema político del día. Adolfo, ¿de qué vamos a hablar hoy? En el tema político del día tenemos la fuerte condena de países de América Latina al bloqueo del chavismo a la candidatura de Corina Yoriz en Venezuela. Y es que a pocas horas de que venza el plazo establecido por el Consejo Nacional Electoral CNE, la candidata a la opositora Plataforma Unitaria Democrática PUD de Venezuela, Corina Yoriz, sigue sin poder inscribirse. Y es que además de las denuncias de la propia oposición venezolana, la comunidad internacional sigue muy de cerca la situación en el país caribeño. Y en el día de ayer, un grupo de 7 países de América Latina realizaron una fuerte condena al bloqueo del chavismo a la principal aspirante opositora. Y es que a través de un comunicado conjunto, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay expresaron su preocupación ante la imposibilidad de Yoriz de inscribir su candidatura ante el CNE, apenas de 24 horas de la finalización del plazo establecido. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible que un régimen que está siendo vigilado internacionalmente siga haciendo lo que quiere y en este caso tratando de inhabilitar a una persona que está habilitada como lo es Corina Yoriz, una filósofa y catedrática universitaria y comprobada de mucho conocimiento para ser como presidenta de Venezuela? Y también nos preguntamos, ¿está realmente Nicolás Maduro seguro de que podrá sacar adelante estas elecciones cuando sabe que la oposición tiene la fuerza suficiente en las calles para ganarle la presidencia a la que él aspira? Y por último nos preguntamos, ¿por qué no hace también presencia Gustavo Petro en esta fuerte crítica contra Maduro, sabiendo que ante el pueblo defiende la democracia? Tema político del día. Gracias, Adolfo, sí, por actualizarnos con toda la actualidad en los temas políticos del día. Y avanzamos también con Carlos Angulo, que nos presenta las tendencias, lo que sucede en las redes sociales, en lo más importante de las redes sociales. Carlos. El día de hoy, entre las tendencias más comentadas en las redes sociales, está siendo tendencia el nombre de la actriz Scarlett Johansson, pues anunció que está finalmente en negociaciones para protagonizar la nueva trilogía de Parque Jurásico, que estará a cargo del director Gareth Edwards. Se presentó así que estaría ya negociaciones para poder ser la protagonista de esta nueva trilogía, que iniciaría su producción a finales de este año 2024, de igual forma que nombres como el del cantante Michael Jackson forman parte de lo más comentado, pues se anunció que Kat Graham ha sido casteada como Diana Ross en la película biográfica del reconocido cantante El Rey del Pop, que llegará a los cines a finales del próximo año 2025. Entre otros de los nombres más importantes entre las tendencias de la música, el nombre de Rosalía forma parte de lo más comentado, pues una vez más se han viralizado imágenes de la reconocida cantante junto con su pareja, el actor protagonista de la serie The Bear, Jeremy Allen White, mientras que entre las tendencias más importantes del día nos encontramos con el nombre del partido entre España y Brasil, al igual que hashtag como el del cazador y el hashtag de la mala costumbre forman parte de lo más comentado, así como el hashtag buenos días, el hashtag feliz martes, y nombres como el de San Gonzalo y el de la Feria de Sevilla cierran a esta hora las tendencias más comentadas entre las redes sociales. Gracias, Carlos, por las tendencias en redes sociales. Conecto nuevamente con Jorge. Jorge, buen día, ¿cómo vamos? Buenos días, nuevamente, Nicky. Aquí estamos en Madrid, vale, listos para el compromiso de esta tarde ante en Rumanía por parte de Colombia. Y repito, sobre los últimos 45 minutos de pleno con la información deportiva aquí en el Café Mañanero, ya metidos en Latino Deportes. Pero déjeme, dígame, aportarle algunos datos importantes que tenemos pendientes todavía de nuestro programa. Sí. Nuestros oyentes están pendientes diariamente de la cotización del euro respecto al dólar. Uh-huh. Hoy se cotiza la moneda europea frente a la estadounidense a 1.08. Se mantiene en comparación con el día de ayer. Y vamos a ver cómo está el petróleo en el mercado internacional. Hoy alcanza los $86 con 5 centavos. $86 con 5 centavos el petróleo en el mercado internacional. Pues bien, vamos también a dar cuenta de una noticia en el ámbito de la inmigración. Corre por cuenta del defensor del pueblo de España, Ángel Gabilondo, que pide que los centros de internamiento de extranjeros tengan un médico, una cuestión que denuncia está pendiente desde el año 2014. Por otra parte, el mismo defensor del pueblo pidió personal especializado e infraestructuras adecuadas para los menores migrantes llegados a Canarias. Estamos hablando de menores inmigrantes que llegan solos, y que es uno de los dolores de cabeza que tiene ahora mismo no solamente el gobierno canario, sino también a nivel nacional. Y del ámbito internacional, estamos pendientes de justamente la noticia que compartían ya Adolfo Jiménez del Río en el tema político del día, la situación en Venezuela con la candidata de la oposición, Corina Yoriz. Esto decía a los medios, no, concretamente en una entrevista al canal NTN24, pero es cierto que ayer hizo una comparecencia en rueda de prensa denunciando los obstáculos que está poniendo el régimen de Nicolás Maduro para impedir la inscripción, su nombre. Escuchemos a Corina Yoriz. Corina Yoriz, el problema es, yo no estoy rechazada, el problema está que no se logra entrar al sistema porque no acepta la entrada al sistema, con no dan las claves para entrar a las tarjetas de la manito y a las tarjetas de la manito. Es decir, un problema que si usted lo quiere determinar con algo, sería como una especie de problema técnico que donde ellos podrían estar diciendo que por eso no se puede hacer denuncia. Ahora, desde el comando de campaña, ¿ya notificaron ese problema técnico en Consejo Nacional Electoral? ¿Me puede repetir? Por 100% del volumen. Con todo gusto, con todo gusto. ¿Ya ustedes notificaron desde el comando de campaña este problema técnico que está impidiendo que usted se inscriba como candidata? Sí, por supuesto. Incluso se está diciendo en primer momento y además se escribió una carta al CNE donde se solicita una prórroga de la inscripción precisamente por esta imposibilidad de acceso al sistema. Se intentó mandar personalmente y no se pudo, no pudimos tener acceso porque está prácticamente en el interior de toda la zona. Pues se ha hecho llegar a través de los medios de comunicación, pero hasta este momento, ya que estoy hablando con usted, no tengo noticia de que haya sido respondida la carta a que nosotros enviamos. El obstáculo, repito, de la oposición en Venezuela para inscribir su candidata a la presidencia, el que no tuvo inconveniente para inscribirse fue Nicolás Maduro. Es increíble lo que está pasando en aquel país, pero ya nada es extraño teniendo en cuenta que está bajo una dictadura. Lo curioso del caso es que si bien encontramos hoy una solidaridad de parte de gobiernos de la región, otros guardan absoluto silencio y dice el viejo refrán que quien calla otorga, pues eso es lo que podemos concluir en el caso de el gobierno del vecino país, Colombia, Gustavo Petro. Tanto que se queja por la participación y él que hizo uso precisamente de ese privilegio cuando justamente se lo impidió un tribunal en Colombia, pues ahora ni siquiera una palabra para denunciar lo que está pasando en Venezuela, ni siquiera para mediar. Bueno, ya esto lo hacemos como comentario de lo que está viviendo Venezuela, toda también nuestra solidaridad. Nos acercamos, Nilky Cuervo, ya a las 9:00 a.m. Sí. Debo decirle que estamos a nombre de la Imperial del Quindío, recuerden, en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida de la Plata 45, también está en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y en el sector Torrefiel de Valencia, en la calle Gallano Yuc número 23, panadería, platos típicos. Y atención, porque el próximo 4 de mayo estará ofreciendo un concierto que tiene como artista estelar a Johnny Rivera. Será un homenaje a las madres en la sala Madison, 4 de mayo, homenaje a las madres, cortesía de la Imperial del Quindío. Y por otra parte, hoy, por cierto, 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería en la avenida del Puerto 99. Así que aprovechar la promoción, la Imperial del Quindío. También estamos en nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Iqualo es inclusión financiera. Iqualo es la posibilidad de que todos los inmigrantes accedan a una cuenta bancaria, simplemente con el pasaporte. Iqualo, quédese con ese nombre, entre a la web iqualo.com, descargue la app, que es gratis, y tiene usted una serie de servicios como envío de dinero, transferencias también en el territorio español. Iqualo, recuerde, iqualo.com, el primer centro financiero para inmigrantes en Europa. Nos acercamos, Nicky, efectivamente a las 9:00 a.m. cumplimos con nuestra pauta publicitaria. Sí. Y de vuelta estaremos con el personaje del día. Nos quedaba también más música de la que hoy Nicky se ha traído. Uh-huh. Y este es el Café Mañanero en este martes 26 de marzo, día en el que estamos completamente sumidos en el fútbol. En el caso de España enfrentando a Brasil en el Estadio Santiago Bernabéu. Nos queda mucho Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta el final.